en este mundo remanchado por el destino, y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tientos del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que jadejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Si no fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acollara en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende. Uno a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. El tango es un pensamiento triste que se baila. Enrique Santos Discépolo. Me da pena confesarlo. Letra de Alfredo Lepera y Mario Batistella, música de Carlos Gardel. Guitarras de Barbieri, Petorossi, Riverol y Vivas, grabado el 22 de febrero de 1933 en la voz de Carlos Gardel. Esta es una de las letras de los tangos de Gardel de la década del 30. A mí me tira mucho Gardel en la década del 20, del 26 al 29. Tiene los tangos que más me vuelven loco, que no son tan comerciales como ya fueron hasta época, pero que me vuelven bastante, me atraen mucho su poesía. Pero me da pena confesarlos diferente. Mientras presento a mis compañeros y compañeras. Hola, señor Nano Galucci. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Prima Natalia. Buen día, ¿cómo va? Buen día, pues ni te vi. Exactamente, estamos haciendo así ahora. Buenos días, amigo Santiago desde Buenos Aires. Buenos días a la mesa y a la audiencia. Bueno, ¿cómo están todos por ahí? ¿Qué tal por Buenos Aires? Hermoso, una mañana fresca después de tanto calor, pero muy linda, muy linda. Buenos Aires se despierta hermosa como siempre. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué tal vos, Nano? ¿Cómo va toda la vida de Gijón? Hoy lindo día nos tocó. Va todo muy bien, sí, la verdad que frío, pero va mejorando, pero por lo menos no llueve. Ayer ya con el sol en la terracita tomando un caldo. De día y con el solcito cambia la cosa, claro. Pero por la noche está muy frío, muy frío, muy frío. Muy fresquete, merete. La única que toma caldo soy yo. No, yo ayer tomé caldo y una copita de vino para bajarlo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y ahora estamos tomando mate? No, no era copita de vino, era un vermú que me lo puso Cristina, la del trastero, que le mandamos un beso. Lo puso con gotas. Vermú me dice, ¿con gotas? Y le digo, la que tú quieras. Y me puso con gotas. ¿Con gotas de agua? De gin. No. Sí, con gotas de gin. Así que estamos escuchando acá, me da pena confesarlo, que hay una parte en la letra, a ver qué les parece acá a mis compañeros de mesa, pero este tango se llama Me da pena confesarlo, ¿no? y nace el hombre en este mundo remanchó por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tientos del dolor. Como que va, viste, la vida del tipo no le está yendo nada bien. Y en el final dice una parte que me parece bastante... pero hay cosas, compañeros, que ninguno las comprende. Uno a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde del coraje en el sufrir no se mata de cobarde por temor de no morir. Es muy buena esa, ¿eh? ¡Ole! Bueno, y mira que recién acabas de decir la fecha en que se grabó. Sí. Y esto va a cumplir 90 años. Sí. O sea, como... ¿90 años? Y bueno, ya cumplió. Todavía. Ya cumplió porque 22... De febrero. Del 32. No, del 33 dijiste. No me mientas. Ah, 33. Tienes razón. Ahora cumple ya 10 días. Estamos a 1, 20 días, 21 días. Ah, mira, hoy es 1, es el cumpleaños de mi sobrina, que nos estará escuchando, Larita. Tenemos aquí Tandín, cerca, en Portugal está. Ah, está en Portugal, mira. Creo que sí, está media por ahí dando vueltas con su novio. Así que desde acá un feliz cumpleaños. Ella cumple los mismos años que nosotros llevamos en España. ¿Mara, 25? O sea, cumple 25 ahora, nosotros cumplimos 25 este año. Mira vos, qué bárbaro, che. Somos unos mozalbetes, tenemos 25 años nomás, qué bien. Qué bien. Bueno, voy a poner un tanguito. Como siempre vamos a hacer, la parte de hoy tenemos varias cosas de qué hablar. Tenemos cosas muy interesantes de la parte de Santi con el gran Homero Manzi, el nano que se vio un par de películas de Tita Marelo y hablar de sus películas, de sus tangos. Y Nati, que creo que nos trae unas cuantas anécdotas de esa voz que estamos escuchando de fondo. Trae más anécdotas nuestras, me parece, de la semana. También. Bueno, mientras tanto, antes de arrancar con eso, voy a poner unos tanguitos de mi gusto para ir entrando en calor en este día bonito de miércoles 1 de febrero ya. Así que voy a empezar con lo que yo escuchaba cuando era un mozalbete de bolsillo flaco allá por mi querido barrio de Lanús. Qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. Ah, si pudieras verme. Solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tú. Sabe Dios por qué sendero de infortunio pasearás tu tristeza. Y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma, mientras la madrugada febril de mi desesperanza me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja y la música triste de tus palabras que se van adelgazando hasta el silencio. ¿Acaso te llamaran solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor. Un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre tu corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós, tus ojos eran puertos que guardaban ausentes, horizontes de sombras y un pasado de sol, pero tus manos buenas regresaron presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre la tarde gris. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, llama, mira la lejana, si volviera otra mañana. Por las calles, oh, del adiós. Y aquí escuchamos. Qué vieja y cansada imagen María. Me devuelve el espejo. En esta si pudieras verme. Potente interpretación aquí en la gris penumbra de, mi pieza, de Julio Sosa este cuarto nuestro que parece... con la orquesta de Leopoldo Federico, grabado allá el 15 de noviembre de 1962. Y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma, mientras la madrugada... Con esa poesía de los versos del mismo Julio Sosa, que antes decía de arrancar los tangos en la época de Leopoldo Federico. Se van adelgazando hasta el silencio. Se van adelgazando hasta el silencio. O sea, la poesía de él es la del principio, la que claro. Relata. Esto es de él. La cansada imagen me devuelve. Ya. Luego la canción no. La canción es de Homero Manzi y Aníbal Troilo. Perdón, Cátulo Castillo y Aníbal Troilo. Ah, se me parecía. Homero Manzi ya no está, estaba todavía. Esto fue en el 45. La versión de Sosa fue en el 62 con Leopoldo Federico. Que tiene ahí toda la potencia de la interpretación de Sosa, que es muy buena ahí. Entonces aquí teníamos. Y aprovecho para hacerte una pregunta. Hazla. La de. Continúa. Se me fue. Donde él narra también al principio. Sí, la comparsita. Sí. ¿Esa también es letra de él? No, esa es de Celedonio Esteban Flores. Ah, mira. Que le llamaban también el pibe de Adrogué. Aunque no era de Adrogué, pero vivió muchos años en Adrogué. Entonces en Adrogué está considerado como su poeta. Su poeta. Esteban Celedonio Flores. Cele, para los amigos. Bueno, me voy con otro tanguito antes de pasar, dar paso acá a los muchachos. Con este tango que se llama De mi barrio. Es una letra bastante interesante donde narra la historia de una chica que por las consecuencias tristes de la vida no te queda otra que pensar en un futuro mejor, ¿no? Lo que pasa que a veces te confundís el camino, te agarran malandras, hijos de puta o gente con pasta que se abusa de chicas jóvenes. La boquita, Alejandro, que estamos en horario de protección al menor. Ah, perdón. Y así que esta es la historia de mi barrio, un tango de 1923 con música y letra de Roberto Goyeneche, no el mismo polaco que todos conocemos, ni siquiera eran familiares, se llamaban igual. Así que voy a meter esta versión de Lidia Borda, que es una grabación de hace menos de 10 años, acompañada a Lidia Borda, una gran cantora actual ahí en Buenos Aires, con guitarras. Así que vamos con esta historia tan bonita, con el tango de mi barrio. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal nombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír vida no me acostumbré. Y si encuentro algún notario que pretenda con el oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin ni un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Y aquí escuchamos con la voz de Lidia Borda en esta hermosa interpretación, con este tangazo de mi barrio, como decía antes yo, con esa letra de esta temática tanguera tan, tan utilizada como advertencia a esas chicas que quizás no les llegaba ninguna información, solamente la radio, y como diciendo, ojito que... ¿De qué año este tango, Ale? Este es de 1923, pero es como una temática... Claro, sí, tiene como mucha vigencia, ¿no? La letra y el tema del barrio también, porque en los barrios de Buenos Aires sigue pasando esto. Claro. Con otra forma, con otros modos, aggiornado al tiempo que estamos viviendo, pero lo mismo. Sí, sí, sí. No, encima que es una de las temáticas más potentes del tango, que uno dice, a ver, no es que dar un consejo, sino sí, es decir, cuidado que si vas a buscar solamente en la noche tipos de guita para salvar tu vida de miseria, por así decirlo, te puede pasar una mala factura, ¿viste? Que no, la gente le interesa que sos joven y una vez que pasan los años ya te descartan para tu lado, ¿viste? Entonces es muy complicado muchas veces. El lado femenino también. Arrímense bien al micrófono, pues sí, si no porque estamos compartiendo acá el micrófono. Pero, a ver, cada vez que luce, bueno, uno, que lo agarre. Si lo movemos, hay mucho ruido. Que es la parte femenina también del tango, porque en esa época que había muchas cantantes, cancionistas. cantoristas, entonces interpretaba más mujeres y las letras estaban bastante también ambientadas en lo femenino, porque luego ya en los años 40 casi todo eran desengaños que tenían hombres con mujeres de la noche, ¿no? Y lamentos. No, y quizás más allá de... Porque las temáticas del tango de la década del 20 todavía venían agarradas del tango prostibulario de la década del 10. Entonces vienen con esas historias de esto. Cuidado, no, piba, que te vas a caer, sí, en las redes de pocos, un hijo de puta. Hay pocos tangos que tratan las vivencias de la mujer en la noche. Son contados. La mayoría, sí, son todos poetas hombres. Es como, y escribiendo para hombres. Claro, para que canten. Es como decía, ayer estábamos viendo un par de documentales en casa y uno era de Los Orígenes y otro era la parte de Gardel y comentaba, y viste que al final el tango estaba en los prostíbulos, pero empezó a subir también a la clase media y alta, porque claro, los que iban a los prostíbulos eran los que tenían dinero, entonces era clase media alta, entonces ellos mismos después en sus casas se lo bailaban con su hermana, con su sobrina, con tal, y empezó un poquito a forjarse en ese ambiente también las chicas bien, pero mezcladas con las chicas mal. Pero ¿cómo? Escondidas. Porque sí, estaba, ¿no? Si y se más en el 20 que estaba re esto. Prohibido, ¿viste? No, no, no, re prohibido. Bueno, y para rematar mi parte, voy a poner un tango muy bonito, muy conocido en el mundo milonguero, por la orquesta de Los Ángeles del Tango, son Ángel Vargas ¿Me dejas un segundito antes de...? Sí, te dejo el segundo. Nuestra señorita Claudia luego tiene que hacer unas cositas. ¿Qué tiene que hacer la señorita Claudia? Tiene que hacer sus cosas. ¿Está escuchándonos la señorita Claudia? ¿Qué te importa? Señorita Claudia, escriba lo que tiene que hacer. Le mandamos un beso grande y a Candela también, que la tenemos en casa. Estamos muy contentos. Bien, bien, Candela, vamos todavía. Y un besito grande para las dos. Un beso grande, señor, un beso grande a Candela y a la otra nena, ¿cómo se llama la otra hija? También un beso enorme para las dos, Candela, Polenta. Y bueno, unas palabritas más para la seño. No, que le vaya todo bien, que la bien. Queremos mucho. Exactamente. Y que siga así, muy bien, 10 felicitado. Felicitado, te felicito. Como nos ponía, bueno, a mí a veces. A vos, cuando, a mí no. A vos, muy rara. Bueno, entonces, como decía antes, un besito para todas allá. Como decía antes, el tango Caricias, que tanto se conocen las milongas por la versión de Angelito Varas con Ángel D'Agostino. La soledad que me envuelve el corazón va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En las brumas de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. La soledad que me envuelve el corazón va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En las brumas de tu olvido viaja mi ilusión, gritando tu nombre en vano. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque eres toda mi ilusión. No vendrás, y yo esperándote estoy mi bien, con la fe del que ama como yo. Y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. En la ansiedad de tenerte junto a mí, mis manos en el vacío te andan buscando, y en medio de este silencio atroz mi alma febril para sí te está llamando. Pero no estás, y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque eres toda mi ilusión. No vendrás, y yo esperándote estoy mi bien, con la fe del que ama como yo. Y añora de ti caricias de ayer, anhelante mi buen corazón. Qué tangazo, qué versión, cómo me gustó esta parte de este gran Oscar La Roca, ya de veterano, Oscar La Roca, con esa energía. Una voz particular. Sí, sí, me encanta Oscar La Roca. Y me gusta este acompañamiento, porque va tranquilito ese piano. Eso, yo creo que es el cuarteto de Nijenson, que es el pianista. Pero me encanta el arranque. Miren el arranque, se lo voy a poner porque me encanta. En la parte del estribillo, la parte B, justo en el final, donde dice: no vendrás y yo esperándote estoy mi bien. Y luego sube, ¿no? Claro, dice: con la fe del que ama como yo. Y ahí la orquesta hace prurum, prurum, prurum, y añora de ti. Vamos a poner esa parte, cómo sube la orquesta con toda la polenta. Preste atención. Porque eres toda mi ilusión, anhelante mi buen corazón. Miren, vamos acá. No vendrás, y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque eres toda mi ilusión. Ahí empieza la subida. No vendrás, pasillo mucha esperando bronca, estoy sí, viviendo. Sí. Y la orquesta atrás, mira, ¿eh? Ahora, la orquesta. Del que ama como yo y añora de ti caricias de ayer. Anhelante. Venían tranquilos los muchachos y desde para ver un festival ahí sí. Atrás. Es que venían tranquilos. Pam para barbón, pam pam. Miren, escuchen cómo arranca, ¿sabes? Bailando esto. Ahí está, están bajitos, mira, mira, bajitos. Del que ama como yo y añora de ti caricias de ayer. ¿Sabes lo que cuando estás bailando venís tranquilito? Sí. Escuchás eso y te volvés loco. Unos giros de todo. Voleo, recontravoleo. Salto para arriba, trampolín. No. Tirás ahí, que me encanta. Eso. Inciso. Camila y Candela. Camila y Candela, eso. Está, perdón, Camila, que no nos acordamos. Sí, acá la señorita Claudia me mandó Camila Candela, los amo. Gracias. Besito grande para todos allá. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo vas por ahí? Bien, muy bien. Escuchando. ¿Qué tal estos tanguitos? ¿Te gustaron? La interpretación, maravillosa. ¿Cómo? Estos tanguitos que pusimos, ¿te gustaron? Hermoso. ¿Qué interpretación la de recién, eh? Sí, no, un capo. Capos, Carlos Roca, la verdad que. Un capo total. Ya hablaremos de él. Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué tal? ¿Alguien quiere comentar algo antes de ir arrancando, dar paso a uno de los que trajimos para hoy? Nati, Nano, ¿quieren, bueno, Santi, comentar algo? Sí, pero un poco convidar un poco lo que estaban diciendo hace un ratito nada más, que esa problemática de las mujeres en el barrio, que aún se repite, y que se dio justamente por una migración de la población del interior hacia las grandes ciudades. Entonces muchas mujeres quedaban sin oportunidad de lo que venían haciendo y tenían que hacerse de nuevo, y bueno, algunos obviamente... Con buena suerte y otros no tanto. Y venía con, como dicen, el sueño americano, ahí venía con el sueño porteño, ¿no? Pensaban en triunfar en Buenos Aires y se encontraban con una pared a veces. Sí, o sea. Sí, incluso hasta cultural, porque la gente del interior de ese momento, las luces de la ciudad realmente los encandilaban. Exactamente. Sí, no, y también como había mucha trata de mujeres que empezaban más allá de las provincias, muchas que venían de Europa, que justo lo que habíamos ayer en un documental, que yo ya lo dije varias veces, que el tango estaba metido en ese tema. Por eso muchos de los tangueros también eran cafiolos, ¿viste? Que de la década del 10, ¿no? Era un poco... Sí. Otra Argentina. Sí, bueno. Pero bueno, ves como a veces el insistir, el intentarlo, el luchar en la vida, como por ejemplo voy a poner el más claro ejemplo que se le dio muy bien, que es a Eva Duarte, ¿no? Que vino del interior, pobre, con ilusión, le costó un poquito, pero terminó siendo primera dama. Y viste, y encima duró 9 años, o sea, desde eso, que llegó casi. Eso no es que le va a pasar a todas, viste, pero se puede. Se puede llegar alto, digamos. Bueno, ¿quién quiere arrancar con su parte? ¿Quién quiere arrancar? ¿Santi con Homero? ¿Vos, Nano, querés arrancar con Tita o quién quiere arrancar? Me dieron el pie, mirá, y está me parece todo todo ajustado, parece. Me dieron el pie, porque recién hablaron de Eva Duarte. Digo, Eva Duarte y Nelly Omar, muy amigas. Nelly Omar... Su amor Homero Manzi, o mejor dicho, el amor de Homero era Nelly Omar. Y una historia muy linda que hoy las vamos a compartir, ¿no? Y sí, la verdad que siempre se comentó que había ahí... Por eso con el tango Malena de Homero, Manzi, siempre había muchas... Decían, no, me lo dedicó a mí, por Nelly Omar. Tita Merelo también a mí. Fue otro, y andás a ver, viste, la que hubo por ahí. Yo leí, bueno, ya lo contará igual Santi, que no a ninguna de estas conocidas. Esto fue en Brasil, no sé si Nati, sí. Nati, Santi. Sí. Hay dos historias, sí, del lo que pasa, Malena. Lo que pasa, perdón, una, lo que pasa que... Una que es Nelly, incluso Nelly Omar en vida dice, yo soy Malena. Sí, no sé, yo leí que era eso, alguien que conocido en Brasil. Sí. Pero, no, de hecho, no es esto como le pasaba a Discépolo, ¿no? Porque él conoció a alguien en Brasil y escuchó a una mujer argentina cantando con la voz aguardentosa y fue lo que la asombró. Pero, como decía Discépolo, yo lo vi ahí, pero después lo amasé en Buenos Aires. Entonces, tipo, cuando llegó a Buenos Aires, seguramente con esa voz se lo dedicó a una mujer querida. Claro, igual a veces no es a una persona, sino es a un sentimiento. Claro. Igual compartís el sentimiento con... O en la misma canción hay tramos que están pensados en alguien y hay otras estrofas que están pensados en otra persona. Pero eso forman una poesía, una canción linda, y no tiene por qué ser dedicada únicamente a una persona. Creo también que el momento de inspiración del artista no es solamente un momento, sino que amasa esa historia en su cabeza y su inspiración lo lleva, me parece, a varias partes del día o de su vida para componer la obra. Y sí, bueno, si quieren, mira, podemos arrancar escuchando el tango Malena y ya te doy paso con Abermansi. ¿Cómo lo ves, Santi? Venga, venga. Vamos a escuchar una versión de La Gata. ¿La podemos dedicar? Claro. Porque a nuestra amiga Bea le gusta mucho este de tango. El tango Malena. Y le vengo diciendo que le vamos a dedicar una y toda la semana lo mismo. Y mejor final, momento no puede ser. Mejor momento no. Para vos, Bea. Para vos, Bea. Y besos a Bella. Para que Bea, Bea. Así que le dedicamos el tango a Bea, el tango Malena de la creación del gran Obermansi, con Lucio de Mare, la música, y en esta versión de La Gata, ¿quién es La Gata? Adriana Varela, vamos con Adriana Varela. Porque eres toda mi ilusión. Esperando te estoy pidiendo con la... Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de su hombre. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Bueno, aquí escuchamos esta flor de versión de Herania Varela en directo, grabada ahí en el disco, en el teatro El Mion, y con esa polenta en el final, como tiene que ser todos los tangos, dejar el resto para el final siempre. Bueno, amigo Santi, te doy paso con el gran Omermansi. Tienes 3 minutos. qué voz la de la negra. Y qué bien que le viene este tema también. Bueno, y hoy descubrí a Omermansi. En realidad no es un descubrimiento. Lo vengo escuchando en un montón de tangos hace muchísimo tiempo. Y comenzar a leer sobre su vida y sobre su obra, sobre todo, me hizo descubrir una persona impresionante. Y voy a poner algunas cositas de su vida para contar ya al final, cuando toca las estrellas ya, el cielo directamente. Omermansi nace en el interior de Argentina, en Santiago del Estero. Y de joven, como suele pasar en estas historias, viene a Buenos Aires con su familia y se va a vivir al barrio de Pompeya, que es lejos del centro y es uno de los barrios periféricos de la época. Allí conoce en su juventud a Sebastián Piana y a Cátulo Castillo, y ahí comienza su fase poética. El padre de Castillo era un gran poeta y una persona muy leída, y comienza a darle fuerza para que él pueda exponer, digamos, sus sentimientos a través de la poesía. Y comienza este ir y venir de Omermansi con las letras, ya con una cuestión social bastante fuerte, porque él no solamente viene del interior, sino que vive ese arrabal porteño en la época en que el tango no es de todos, sino de unos pocos, y comienza a respirar eso en su infancia y adolescencia, y tiene la oportunidad, obviamente, de ir al centro, como se decía, y comenzó con concursos de poesía que salían en los diarios, y él mandaba su obra a esos concursos de poesía. Y bueno, en el 26 tiene la suerte de ganar, digamos, esos concursos con 2 tangos. Uno se llama ¿Por qué no me besas? No es tan conocido. Y hay otro que, ustedes me permiten, solamente una estrofa. En el 26 también ganó con este tango que dice: el día en que se apaguen tus tangos quejumbrosos, tendrá crespones de humo la luz del callejón, y habrá en los naipes sucios un sello misterioso, y habrá en las almas simples un poco de emoción. ¿Nano sabe cuál es? Y ese es el tangazo, por favor. Lo que me imagino que lo tiene que sacar. Viejo ciego. Ahí está. No se lo dejaste ni pensar, ¿eh? Estaba lejos del micrófono, perdón. No se lo dejó ni pensar. Gana con Viejo Ciego, y los logros que ha tenido Omermansi con la canción, con su poesía, de cómo pega en el mundo del tango, no tiene límites, y no solamente cambia el tango, sino que le da a la milonga una nueva versión y lo acerca al cancionero popular. La milonga estaba asociada al folclore, y Mansi, con su arreglo y con su poesía, lleva la milonga y une la milonga y el tango para no separarse nunca más. Bueno, Santi, usted, diga. ¿Me escuchás, no? ¿Vamos a poner un tanguito, sí, Alejandro? Me parece muy bien. Porque ahora no lo estás escuchando, Ale, pero me está haciendo señas que quiere poner un tanguito. Así que continúas ahora, ¿eh? Vamos, dame un segundito. Vamos. Lazarillo, llegás por las noches trayendo las quejas del viejo es violín y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín, puntual parroquiano tan viejo y tan ciego al ir desterenzando tu eterna canción. Pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos tendrá crespones de humo la voz del callejón y habrá en los naipes suyos un sello misterioso y habrá las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Pareces un verso del loco Carriego, pareces el alma del viejo violín, puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. Aquí escuchamos Viejo Ciego con el violín de Antonio Agri, la guitarra del gran Esteban Morgado y en la voz y la interpretación espectacular del polaco Bojenecha, de veterano, bastante veterano el polaco, pero manteniendo esa interpretación y con el violín de Agri, un capo del violín y que te voy a decir de Esteban Morgado. Esto habrá sido grabado allá por los 90. Y este tango, como dijo Santi antes, es de Sebastián Piana y Cátulo y Homero Manzi, la letra, y Cátulo Castillo también en la música. Y el toque de Goyeneche con esa voz vieja, sí, no. Aunque tiene su vozarrón, eso le da un toque más triste, sí, más sentimental, porque es un viejito tierno, aunque era un desgraciado. Atorrante, viejito tierno, atorrante. ¿Qué te pareció, prima? ¿Habías escuchado el tango? Creo que lo había escuchado, pero no recordaba la letra. Esta versión la escuchamos mucho en Mar del Plata, antes de salir de parranda. Hacíamos un brebaje de vino y todo, y nos poníamos este tango para irnos. Inspiración, para salir de fiesta, escuchábamos este tango para salir de fiesta. Y bueno, ¿vos te acordás, Santi, de esa anécdota en Mar del Plata? Está marcada mi vida con este tango. Nos echábamos un chufi-chufi de Issey Miyake a cada uno, y salíamos todos oliendo igual. Hermoso momento. Bueno, Santi, seguimos con Homero Manzi, dale. Dale, dale. Y qué lindo que tocaron el hecho de la poesía. Homero tenía una forma de escribir que, si bien era compleja, con unas metáforas bastante complejas, tenía la posibilidad que llegara ese sentimiento a mucha gente, este sentimiento que recién nos convidó la canción, de melancolía, de tristeza. Tenía lo mismo mostrar en su poesía colores, no sé, aromas del barrio. Le canta mucho a Pompeya, a su lugar donde nació y donde creció. Y en muchas de sus letras, sí, nombra también a partes del barrio de Pompeya, a la esquina de en Sur, que nombra a toda la gente que él tenía cuando él vivía en ese barrio, en la calle, en la esquina de ¿cómo se llamaba este? De Herrero, del Herrero, la esquina del Herrero, que era el Herrero. Barro y Pampa. Claro, era el papá de su amigo, el Herrero, ¿viste? Que va nombrando ahí a gente. Otro hincha de Huracán encontramos, ¿eh? También. Y sí, de Homero Manzi, hincha de Huracán. Y acá, un beso a Leo. El Sur, ahora que lo nombraste, hay algunas frases que tuvieron que quitar, ¿no? Para la. Sí, quitaron frases. Después, cuando Santi comente algo de Sur, si querés comentar la frase de. Exactamente. Que quitaron. La tenemos acá, la señorita Natalia. Bueno, contame vos, Nano. Natalia nos va a contar esas palabras, esas frases que están quitando. Ok. Sí, no, pero okay. Que siga Santi con la historia. Sigue Santi vos. Sí, que siga Santi con la historia. Bueno, aprovechamos entonces. Les contaba entonces que tenía esa facilidad, ¿no? Con la música y con su poesía. Y cuando se hace muy amigo de Cadícamo y de Aníbal Troilo. Su vida termina siendo durante décadas una estrella, una estrella popular, una figura muy, muy conocida de la música argentina y sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Lo que su obra fue guionista y director de cine. Así que una persona con una capacidad impresionante para el arte, la creación y la cultura. Y político, por supuesto, porque esta época también en la Argentina está marcada con cambios de gobierno, gobiernos de facto, etcétera. Y a él en un principio se lo Irigoyen, digámoslo. Continúa con su creencia, digamos, política con Irigoyen y luego se hace peronista. Tuvo ese cambio político intentando también, viendo lo que pasaba en el mundo, en la ciudad, ¿no? En Argentina. Sí. Y el otro día comentábamos lo de. ¿Qué? Sí. Que el otro día comentábamos cuando hablábamos de Hugo del Carril, que él cantó dos. Canciones, o sea, una a Evita y otra a Perón. Esa, ¿te acordás que lo hablamos la semana pasada? Que lo escribió Homero Manzi también. Exacto, son unas como si fuesen unas payadas para Perón y otra para Evita. Es en tono, años, en tono de milonga. Sí, últimos momentos de la vida de Homero que le solicitaba justamente, él fue dos veces presidente de SADAIC, director de SADAIC, que era el ente nacional, sigue siendo el ente nacional que regula y controla todo lo que es radiodifusión y sobre todo derechos de autor. Sí, como acá en España, para que la gente de acá sepa, sería como el ASGAE de España, los mismos ladronzuelos, pero de diferente país. Bueno, y encontramos en Sur. Así nos comenta, nos comentan de ahí también desde el piso. En Sur, creo que uno de los íconos, obviamente, del cancionero popular y del tango, con una descripción del barrio que es muy difícil, digamos, de componer, porque tiene una letra preciosa. ¿No querías empezar por Barrio de Tango primero, Santi? ¿Cómo? ¿No querías arrancar por Barrio de Tango? Sí, poneme Barrio de Tango porque tengo algunas historias también para contar. Venga, entonces vamos a escuchar este tangazo de 1942 con la orquesta de Aníbal Troilo en la voz de Fiorentino. Así que vamos a escuchar Barrio de Tango grabado allá en el 42, en la época de oro del tango. Thank you. Pompeya durmiéndose al costado del terracén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que si habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana la rubia que tanto amé? Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Así abajo tu noche barriotando, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapadeando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Y aquí escuchamos Barrio de Tango con esta super versión de Aníbal Troilo, con la letra de Homero Manzi, música Aníbal Troilo, grabado en 1942 con la voz de Fiorentino, el 14 de diciembre de 1942. La primera grabación de este tango que se grabó tanto, se interpretó tanto y se sigue haciendo. Justo ayer íbamos a tocar con Nico y al final decidimos tocar otro, pero tenemos una versión súper linda también por ahí con Esavo. ¿Qué tangazo, Santi, Barrio de Tango, ¿eh? La quiero escuchar a la versión esa. La escucharás, llegará a ti. ¿Pero qué tocaron? ¿Tocaron en algún sitio ayer? ¿Ayer? No. Ah, le van a tocar ustedes ahí. La íbamos a tocar nosotros. Así porque sí. Porque nos da la gana. Por amor al arte. Y acá estábamos con eso, con Barrio Tango. Todo tuyo, Santi. Bueno, y... ¿Estoy yo, perdón? Sí. Sí, estás vos, Santi. Qué bien que le hizo esta persona, el gran poeta del tango, Homero Manzi, qué bien que le ha hecho al tango. Y recién les contaba que juntó la milonga, que es un ritmo y una música ligada más al folclore, la tomó para el tango para no dejarla nunca. Los milongueros, como ustedes, que les gusta bailar, y... es el ritmo preferido, ¿es así? Bueno, a ver, no es que sea, en realidad el ritmo preferido es el tango. Lo que pasa que, como en el mundo del tango milonguero, se toca el tango, la milonga y el vals criollo. Entonces, de vez en cuando se ponen tanda de milonga y otras de vez en cuando se ponen tanda de valses. Pero si te bailás más de tres milongas, ya querés enseguida que suene el tango, ¿viste? Para rebajar, para abrazarte tranquilo. Yo soy más de tango, yo, vi. Confieso que... cuando hay milongas igual no me animo tanto. A ver, valsecitos sí, pero... la milonga cuesta un poquito más cuando... me cuesta más, sí. Claro, tiene un poquito... ¿no? Yo lo bailo tipo cumbia. Y es que como la milonga no tiene pausas... me gusta el ritmo, bueno, pero... Se me va las caderas, ¿viste? Bueno, quería preguntarle a los bailarines justamente la diferencia. Yo que no bailo... Y bueno, mirá, si te cuento la diferencia básica, más o menos, por así decirlo, la milonga es más rápida... y no tiene pausa, entre comillas, no tiene pausa, quiero decir, siempre hay que ir pisando los tiempos. Entonces, no se frena nunca. Por un lado, podría ser más simple. Pero una vez que empezás a entender el tango y a bailarlo y a entender la técnica del movimiento, ya se complica un poquito. Pero, en realidad, se puede bailar perfectamente con los mismos pasos de tango. Hay pasos solo de milonga, pero bueno, es un acompañamiento, como vos decías, allá con Sebastián Piana en el 30, que hicieron la primera milonga, Sebastián Piana y Homero Manzi, que es Milonga Sentimental, que es un clásico. En el 31, ambos sí compusieron Milonga Sentimental, que en el 33 la inmortalizó Gardel, ¿no? Claro, claro. Enseguidita ya la grabó Don Carlos y ya se hizo así como una especie de hito. Ahí estamos escuchando este clásico, mira, de fondo. Tiene unas notas de voz muy, muy altas. Esta fue la primera milonga que pasó del campo a la ciudad. Y esta fue la primera milonga sentimental. Tu amor se secó de gol. De acá no se paró más. Y Sebastián Piana aceleró los tiempos para que los porteños pudieran milonguearla. ¿Qué más nos cuentas, Santi? ¿Qué más nos cuentas? Qué bien, ¿eh? Qué bien, y qué bien suena. Bueno, con Piana y Castillo fueron... fue la época justamente en que Homero, su inspiración traspasa barreras y toma el vuelo que justamente se merece. Tengo contados en su biografía que está en las redes más de 40 obras. Y si me pongo a leer los nombres, es impresionante la cantidad que tiene que ver con el interior, sí, las calles oscuras, todo bien lúgubre, romanticismo, bueno, tiene tantos colores ahí y tantas historias, digamos, de la gente quizás marginal en ese momento, no marginal en el mal sentido, sino que de las afueras de la ciudad, quiero decir. Y mirá, yo también cuando letras de Homero Manzi, a veces cuando se las explico a los alumnos, viste, en clase, les digo, sí, esto es como una acuarela, quiero decir, es un dibujo que te va contando porque te lo imaginás perfectamente, los barrios, cuando te lo describe la calle, te describe la esquina de una forma, y la verdad que sí. Mirá, si me das permiso, Santi, voy a poner un valsecito también de la orquesta de Aníbal Troilo, con la voz de uno de los cantores más grandes que tuvo el tango, el Tata Floreal Ruiz, y es un valsecito que se llama Llorarás, Llorarás, de 1945, con letra de Homero Manzi. Y si prestan atención a esta letra, a ver qué les parece, porque acá no dice algo como se dicen todos los tangos, sino que hay algo que a mí cuando lo escuché la primera vez dije, ah, mirá, pero el chabón la quería y esto es otra cosa. Vamos a escucharlo, Santi, ¿te parece? Por supuesto, vamos. Llorarás, llorarás. Escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin que llore, me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos de lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que confuso te va recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorará, llorará. No podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír tu emoción llorarás, llorarás. Y aquí escuchamos Llorarás, llorarás. Este vals de música de Hugo Gutiérrez y de letra de Homero Manzi, que siempre me llamó la atención la primera vez que escuché sus estrofas. Porque dice, al escuchar este vals, bien lo sé en que mi amor pensarás. Y en el vaivén del compás, sin querer llorarás. Me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Él se fue, es que es muy... No, no es que... Es un poco una maldición, ¿eh? No, no, es como que sí, te vas a joder. No, yo no lo veo así. Yo lo veo lo veo con una tristeza. Yo no lo veo con rencor. Le pone el toque romántico, pero está deseando que ella llore, sí, y que sufra por su adiós. Pero no, sabe que va a llorar. La cuestión es que él dice, me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Él la requería. Pasa que había ahí una cosa que el chabón no es que la dejó por otra mina, típica del tipo se va con otra. No, no, acá él le está diciendo, te vas a dar cuenta que hice bien que yo me fui. Sí, pero me vas a extrañar y llorarás, llorarás. No, yo creo que no es por extrañar, es porque te vas a dar cuenta. Bueno, es tu forma de verlo. Por eso, cada uno. Los voy a poner en contexto. Porque los voy a poner en contexto a los dos. Mirá, porque esta letra, les voy a cambiar esta idea que ustedes tienen de Homero Manzi en este momento, digamos, de su vida y de su obra. Ya conocía él a Nelly Omar, él estaba casado con su esposa de siempre, tenía hijos, Nelly Omar también ya estaba casada, y cuando se conocen, Homero Manzi queda obnubilado con la belleza de Nelly y se enamoran prontamente. Y Homero empieza a cotejarla, a ir al teatro. Nelly Omar ya era una estrella, digamos, conocida en ascenso y amiga de Eva Duarte. Cuando Perón conoce a Eva, Nelly Omar está presente. Y bueno, cuenta un poco la historia que Homero le escribía en sus tangos las letras a Nelly Omar, y creo que esta... Llorarás, llorarás, es del 45. Veo que Floreal Ruiz, esta versión, por ejemplo, es del 45. Sí. No estoy encontrando qué fecha tiene el tango, la letra, pero está grabada en el 45. Sí, y en este momento ellos ya estaban separados, porque ella le pide a Homero Manzi que se separe. Estamos hablando de un momento en que no había divorcio, ¿no? Y que incluso estaba hasta mal visto. La separación, y ya los dos eran personas muy conocidas, y Homero Manzi dice que sí, que se va a separar, y cuando da la noticia, digamos, a su esposa intenta suicidarse, y cuando se compone, digamos, de eso, Homero Manzi le dice a Nelly Omar que no va a separarse por la salud de su esposa. Y creo que esto es después, es 2 años después. Creo que la letra está dirigida cuando dice, me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y mira, acá estamos escuchando una versión del 4 del 12 del 97 con Nelly Omar cantándola. Mi violín es más lejano. Con esa voz tan espectacular. Te lo dirán con sus sones. Lo increíble es que Homero Manzi murió allá en el 51 y Nelly Omar murió hace 5 o 6 años. Vivió casi 70 años más que él. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hay muchas similitudes en esas épocas con compositores, músicos y y cantantes, mujeres, como puede ser ahí Nelly Omar con Homero Manzi, como fue Ada Falcón con Canaro, que estaban casados, sí. Que le pedía que se separe y al final, por unas cosas o por otras, no dejaban a su mujer. Y viste, claro. Hay muchas similitudes y me imagino que habrá muchas más. Y Tita con, ¿cómo se llama? Luis Andrini. También, que fue una historia terrible. Tita fue su amor, nunca más estuvo con nadie. Los dos. Sí, sí, ella después el otro se casó con Olga, no me acuerdo cuánto. Que él también estaba muy enamorado de ella, como ella de él. Bueno, Santi, ¿querías comentar del Tango Sur? Ahí está más Nati con algunos detalles. Lo que yo te voy a contar nada más es que cuando el momento cúlmine de la poesía de esta persona extraordinaria, de este autor extraordinario que tiene nuestro tango, cuando conoce y empieza a componer con Aníbal Troilo, ahí, digamos, cambia todo, porque Sur es uno de los íconos del cancionero popular y bueno, como dijiste hace un ratito, versionado muchísimas veces y una letra preciosa, ¿no? Con una descripción impresionante del lugar. Bueno, entonces, a ver qué nos cuenta Nati de esa belleza de Tango Sur. ¿Qué te cuentas, Nati? Bueno, voy a contar algunas cositas de Sur y después me gustaría hacer algunos comentarios respecto de lo que estuvieron conversando del barrio y del lugar de la mujer en el tango también, ¿no? Todo tuyo. Bueno, ayer conversábamos con mi primo, con Ale, acerca de Sur. Él me comentaba que originalmente fue un tango muy extenso, que tenía, bueno, una cantidad de letra que fue cortada. Y bueno, si quieren les cuento un poquito algunos de las partes que fueron recortadas, digamos, ¿no? Porque a veces hacían, cuando se juntaban los poetas con los músicos, adaptaban lo que es la letra a la claro. Melodía, entonces tenían que quitar cosas, porque si no, es demasiado. Claro. Y claro, lo que quitaron era exquisito encima, ¿no? Es muy bello, la verdad que es muy bello. No sé si quieren que la escuchemos y después comento lo que fue sacado. No sé qué sería mejor. ¿Qué sería mejor, Nano? Yo creo que escucharla, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar. Ya está sonando de fondo, ¿eh? Vamos con Troilo y Manzi en el tangazo, grabado en 1971 con la voz de el polaco Goyeneche y Aníbal Troilo. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya no sé. Qué hermosa versión de Troilo con el gran polaco Goyeneche allá en el 71. Nati, todo tuyo. Bueno, ahora que la tenemos fresquita, recién escuchada, les voy a comentar algunos de los pasajes más lindos que se sacaron. Sur, callejón terraplén, y también paredón de arrabal y almacén. Sur, y mi afán de volver otra vez, y mi amor que se fue de tu amor, por partir, por volar, y además sin saber para qué. Sur, un pincel de emoción, al pintar tu telón de arrabal, me hace ver el portón, y el buzón y el farol me duele otra vez, el ayer que se fue de tu ayer, por afán de volar, para al fin retornar sin querer. Impresionante lo que se quitó. Es que decís, ¿cómo podés quitar todo eso? Hacé otro tango ya, por favor. Claro, habría que hacer otro con las partes que se sacaron. Sur 2. ¿No? Sur 2. Sur B. El regreso. Sí, sí, la verdad que sí. Yo pensaba. Claro, para la gente que no conoce, tal vez hay gente que nos esté escuchando, que se den una idea. El barrio, ¿no? Santi nos contaba Pompeya, el barrio al que emigró desde muy pequeño Homero Manzi desde el interior de la Argentina, es uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, justamente del sur de la ciudad de Buenos Aires, que junto con Barracas y con La Boca, todos barrios muy tangueros. Peligrosillos. Claro, son los que lindan con la parte sur de la provincia, que los separa lo que llamamos el Riachuelo allá, ¿no? Bueno, justo Pompeya con Lanús. Exactamente, con más, Lanús. Ahí está la avenida que pasa el puente Alsina, que es Remedio de Escalada. Sáenz, que atraviesa Pompeya, se convierte después Remedio en de Escalada. Remedios de Escalada, que es la una de las avenidas troncales de Lanús, donde vivíamos con el primo. Sí, después está el puente, está la casa del nano. Bueno, el nano se quiere colar, pero... Y después se transforma en Rodríguez, ¿no? Sí, ahora es Raúl Alfonsín. Ahora se llama Alfonsín, tal cual, la del otro lado. Así que bueno, contarles un poco eso, que también esa zona fue la que recibió la inmigración, ¿no? Mucha inmigración, que claramente no era una inmigración de clases pudientes, era gente... pobre, que venía sin trabajos, ¿no? Y que hubo mucha gente que se estableció en esas zonas, portuarias, de fábricas. Hoy en día sigue teniendo mucha impronta fabril toda esa zona de Pompeya y la zona de Alsina, ¿no? Era el paso, Nati. Siempre Pompeya fue siempre el paso de Riachuelo, desde lo que es el mercado central ahora, que era todo zona de quintas y, claro, y muy ligado también al abasto de la ciudad, y llegaba justamente un poco de carga por el Riachuelo y otro poco con esa avenida Sáenz que te deja, digamos, casi en el mercado del abasto. Pompeya fue, digamos, uno de los nudos centrales de cambio de mercadería y todas las curtiembres, no todo lo relacionado con la carne y las curtiembres. Exacto. Se instalaron de ese lado de la ciudad. Joder, qué buena información. Siguen estando ahí las curtiembres en esos lugares, si bien ya venidas a menos, pero siguen estando ahí. Qué buena info, che, qué buena info. Sí, yo pensaba cuando escuchaba Sur, me daba la sensación y pensaba, ¿qué canta cuando canta? O bueno, o qué escribió cuando escribió, Porque lo que él en definitiva me parece que está diciendo, que es lo maravilloso que yo escucho en esto, habla de un barrio, pero habla de sí mismo todo el tiempo. Habla de un pedazo, casi o todo entero de su ser, ¿no? De lo que él está viviendo con toda esa transformación, como dice al final del tango, ¿no? Pesadumbre de barrios que han cambiado, claro, y amargura cambió. Del sueño que murió. Sí, sí. Exacto. Esa idea también de la persona que llega con un sueño y que obviamente se ve estancado porque el sueño, cuando se convierte en realidad, la realidad es otra, ¿no? Claro, claro, exactamente. La verdad que muy buena, me encantó las cosas que comentaron ambos dos, che, del Tango Sur y de la avenida, de las curtiembres, llegó la tortilla y todo ese tema. Santi, ¿querés pasar con DJ Polín? Dale, dale, dale. Para ir rematando, la parte de Homero Manzi, así damos paso al Nano con su Tita Marelo. Dale, dos cositas solamente. Invitarlo siempre a conocer Buenos Aires. San Juan y Boedo es la esquina Homero Manzi. De Boedo. Cultural en Boedo, exactamente, en San Juan y Boedo. Está el café donde, según se cuenta, escribió las estrofas del tango. Y una cosita más, muy. Fue su mentor, digamos, y su estrella a seguir, Discépolo, fue un faro para Homero Manzi. Así que le dedicó este tango que vamos a escuchar ahora, que se llama Discépolín y que también describe el dolor de la pérdida del poeta. Y se dice que cuando lo escribió, que ya hay un documental en YouTube que se puede ver de la vida de Homero Manzi, y se dice que cuando lo escribió, a Discépolo le estaba metiendo mucha caña por el tema del peronismo, y el pueblo se estaba metiendo mucho con él y estaba mal Discépolo. Entonces lo llamó Homero a Troy y le dice: che, gordo, dice, se está metiendo mucho con DJ Polín, dice, le escribí unos versos, ¿te parece que le ponga? Dice, Troy le decía, era como las 3 de la mañana, dice, ¿te parece que le ponga música? Dice, a ver, dame que lo escribo y te llamo en un rato. Y le llamó y ya le tocaba tocando esta belleza que vamos a escuchar ahora, que hicieron dedicada al gran Enrique Santos Discépolo, Troilo, 1951, DJ Polín. Media luna y una mujer absurda se come en un rincón. Tu mundo está sangrando y en la luna el alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca ni del alma manchada con sangre de carabín? Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Viejo Discépolín, conozco de tu largo aburrimiento y comparando lo que cuesta ser feliz, y al son de cada tango te apareciendo con tu talento enorme y tu nariz. con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon y tu lenta sonrisa entristecida que floreces en versos y en canción. Gente se te arriba con tu montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta. Se abraza bajo el fuego, muñeco de acerrín. No ves que están bailando. Están de fiesta. Vamos que todo duele, viejo DJ Polín. Y aquí escuchamos DJ Polín con esta voz impresionante de Raúl Verón. La gente se te arrima con un montón de pena y tú las acaricias casi con un rencor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Ese no tuvo suerte y ella no tuvo amor. Sí, era dedicada a DJ Polín. ¿Viste, Santi, qué letra dedicada a DJ Polín de una forma tan potente? De darle ese punto con tu talento enorme y tu nariz, también nombrando su nariz, el pedazo de nariz que tenía Enrique Santos DJ Polo. Sí, en los últimos años también compuso, desde el 48, 49, compuso Sur, Che Bandoneón y Una Lágrima Tuya. Nada, qué decir de su momento de inspiración, ¿no? No, terrible, terrible. La verdad que yo creo que para despedir también a la parte de Homero Manzi, estaría bueno poner el tango a Homero, que le dedicó Aníbal Troilo, con letra de Cátulo Castillo, con una grabación de Ale. Del año 1961. ¿Qué querés decir para rematar a Homero Manzi? Ale. Acá estamos, Santi, te estamos escuchando. Ah, sí, perdón. Yo te escuchaba poco. Decirte también, ahora escuchamos este extraordinario tango a Homero, pero también compuso Responso, que es solo música, y que es un tango tan triste de despedida a su amigo, que ayer lo escuché 4 o 5 veces y me conmovió. Impresionante cómo con su música Troilo despidió a su amigo con un tango tristísimo, tristísimo. También los invito a escucharlo, ¿no? Ese lo podemos poner ahora mismo. Sabés que cuando creo que se cumplían, si no me equivoco bien, creo que eran 10 años más o menos que se cumplían de la muerte de Homero Manzi, y en Pompeya se iba a inaugurar un busto, una imagen de Homero Manzi, porque bueno, el barrio de Pompeya sí. Le debe el amor que le dio, ¿no? Es un amor mutuo. Sí. Y cuando le iban a hacer el busto o la imagen de Homero ahí en justo en una placita, cuando bajas el puente tirando para Capital, a la derecha está. Sí. Y entonces le dijeron a Troilo si quería tocar un tango, como él era su amigo, todo para que sea el homenaje, y Troilo compuso este tango y lo tocó por primera vez ahí en la plaza delante de todo el mundo, dedicado a su amigo. Así que, mira, ya que estamos, vamos a escuchar el tangazo Responso con Troilo para que escuchemos lo que acaba de decir Santi. ¿Te parece, Santi? Para ir rematando la parte del gran Homero Manzi. Vamos, que me quedé sin tiempo. Dale, vamos para allá. Thank you. por favor, madre mía del amor. Esto, Santi, que vos preguntabas antes, ¿cómo cuando bailamos el tango, viste? Yo estas orquestas, sí. Estas versiones o estos tangos se suelen poner en la milonga. Si ponen en la milonga empieza a 10:30, 11 de la noche. Estos tangos se suelen poner a las 2 de la mañana, 2:30, cuando la pista está calentita, viste, se pone esos tangos. Sí. Y claro, la energía que hay acá es muy gordita. Voy a poner para que la gente, viste, cuando dicen, sí, Aníbal Troilo, pero ¿cómo tocaba el gordo Troilo? Entonces voy a poner acá para que escuchen el solo de él, que hace solos a cada rato, pero simplemente para que lo escuchen bien, el solo de Aníbal Troilo, cómo lo arranca. Y va creciendo la orquesta, escuchen, ¿eh? Escuchen. Qué barbaridad, madre mía, con la polenta que hizo entrar a todos el tipo, le voy a mandar un besito a Chuchi, nuestro querido Chuchi, que está desde Chile. Nos manda un abrazo grande a todos acá a la radio. Infantable Chuchi. Sí, Chuchi, que está amaneciendo allá en Chile. Así que disfruta, querido amigo Chuchi. Bea dice que tangazo, que le encantó. Troilo es un capo. Bea Rodríguez. Viste que estaba comiendo patata frita sabor a asado de tira. Mandó una foto de ayer. Sí. Sabor a asado de tira. Qué bueno. Me pregunta Helu, una pregunta para Nati para Santi, pero él dice, Helu pone acá las portiembres, pero estamos hablando de las curtiembres. Entonces, preguntaba qué son. Imagino que será acá también, pero bueno, a ver si... Bueno, lo puedo explicar muy bien, dado que mi padre se dedicó a ese rubro. El tío Miguel. Desde que nací. Las curtiembres, con T en el medio, es donde se realiza la labor de curtido del cuero de la vaca y de otros animales, principalmente de la vaca, porque es el tipo de ganado que más se faena en Argentina. Entonces la vaca va al matadero y bueno, la carne y etcétera va para el consumo de comida, para la industria alimenticia, y el cuero se lleva a las curtiembres para que se le haga todo el proceso y pueda ser utilizado en la ropa, en los objetos, sillones, demás objetos donde se use el cuero. Y nosotros nos comemos la carne. Bueno, bien, ya está explicado lo que son las curtiembres, que seguramente de acá también lo sean, pero bueno, como Helu puso por tiembres, quizás no entendió bien la palabra y esto. Santi, muchísimas gracias por tu extensa y bonita... Bueno. Extensísima. Hay mucho para hablar de Homero, así que gracias por el tiempo a ustedes. Bueno, gracias a vos. Nano, ¿sí? ¿Qué te presenté? ¿Viste de película esta semana vos, che? Pues me vi dos peliculones, ¿eh? De la señora Laura Ana Merelo, Tita Merelo para todos. No le quiero poner adjetivo porque a ella no le gustaba. Ni Tita de Buenos Aires, ni grande, ni la gran Tita. No le gustaban esos adjetivos. Encima una mujer con su carácter, ¿viste? Si no, sí, le gustaba, no. Pero en realidad es como, a ver, es un disfraz que se puso ella, porque es una, sí, mujer insegura, miedosa, sí. Pero es como su defensa siempre fue que ella decía, yo me ponía un traje de mujer guapa. Guapa es brava, valiente, digamos, valiente. Pero era un perrito, dice, sí. Yo soy un perrito. Por eso cuando le dijo un periodista, le dice ella al periodista, si yo soy como un perro. Sí. ¿Qué? ¿Porque mordés? Dice, no, la mira como una diciendo, no, pelotudo. Por la ternura. Porque si me acarician, muevo la cola. Sí. Le faltaba cariño, ¿viste? Sí, sí, se le nota en sus entrevistas, en su forma de ser, siempre eso. Ella, su defensa, digamos, contra el mundo, porque sufrió mucho, fue ponerse ese disfraz de mujer brava. Bueno, nació en 1904. ¿No? A los pocos meses el padre murió, la madre lo tuvo que criar sola, pero a los 5 años la madre no pudo, o sea, no se veía en condiciones o capaz. Entonces la metió en un orfanato, que fue pasando luego de casa en casa, bueno, una vida así media la Bartola, con 14 años, de los 14 a los 15 más o menos, estuvo un año trabajando en el campo, con todas como mini experiencias que le fue dando la vida. Luego, al llegar a Buenos Aires, ella intentó sobrevivir sola, ¿no? Porque ella tiene un hermano menor, la madre, bueno, seguía en contacto, pero según le pregunta en una entrevista si la familia sabía algo de su vida cuando llegó a Buenos Aires, y ella dice que no. O sea, ella rodó, o sea, habla mucho de la calle Corrientes, Angosta. Angosta, sí. Se crió un poco caminando, con mucho hambre, o sea, si ella no tenía problema de decir que pasó en una prostitución y que también cobró por... Sí. Hombre, no hace falta a veces que detalle, pero uno entiende. No, pero ella lo dice en la entrevista que estaba con Carrizo, dice, yo no tengo ningún problema de decir que cuerpo. Es que quiero decir, lo decía de frente a la cámara, sin ningún problema, no es una cosa que ocultaba. No es que, sino que para mí todo lo contrario, tenía el valor de decirlo, por eso lo comento, pues tenía ella el valor de decirlo. Sí. Cuando le preguntan también, a ver, ¿cuáles fueron sus... o quién la hizo cantar, quién la hizo bailar, quién la hizo como diciendo, quién la metió en el mundo de... Y ella decía, nadie, el hambre. O sea, nunca da nombres de decir, bueno, habla de uno porque su primer trabajo, digamos, haciendo teatro, en el Teatro Bataclana, que Bataclana es en la jerga, en el lunfardo, digamos, es prostituta, es pobre o, bueno, es relacionado con eso. Y dice que llegó ahí y le atendió un oso, o sea, era un boxeador enorme, bruto. Le dice, ¿sabes cantar? Dice, no. ¿Sabes bailar? No. ¿Sabes hablar? Como en el teatro, ¿viste? No. Dice, ¿y entonces por qué venís? Dice, porque tengo 20 años. Y dijo, bueno, pasá para el fondo. Y ya empezó a trabajar ahí. O sea, ella era como eso, muy echada para adelante. Encima decía que alguna de las chicas que estaba ahí haciendo cola a veces para una actuación, le decía, no, pero es que yo no sé bailar. Y Tita le decía, vos decís que sabés hacer todo, vos tirá para adelante, después ya dentro del escenario te buscas la vida. Si no serviste, van a decir que no lo hagas más. O sea, era como eso, o sea, el no lo tenés, vos decís que sí. Y bueno, entonces en el Bataclan fueron sus primeras apariciones así en el mundo del teatro. Trabajaba de corista y cosas más, que bueno. ¿De corista quiere decir que decoraba el teatro? De corista. Muy bueno, muy buena la aclaración. ¿Cómo, bueno, Santi, qué dijiste? ¿Qué hacía la fila? ¿No era colista? ¿No era así? Corista, C-O-R, le voy a deletrar ahora. Estaba en la parte del coro. Hacía la cola, sí. Bueno, a todo esto, ella hasta los 20 años no sabía leer ni escribir. Sabía, a ver, chapucear un poquito, escribía su nombre o cosas así, pero... Y comentas una anécdota linda, porque a ella le dijo uno, no dice el nombre, una persona que, bueno, sabe que lo estimaba, y le dijo, qué pena, Tita, que no sepas leer ni escribir. Dice, y gracias a esa persona aprendí a leer y escribir. Dice, porque si me hubiesen dicho, ¡ah, qué bruta que sos, que no sabes ni leer ni escribir, no sé qué! Nunca, dice, sí. Y yo por llevarle la contraria, no hubiese aprendido. Así de rebelde siempre fue. Che, ¿te parece si tiramos un Se dice de mí? Se dice para de mí. Con Tita, potente. Dale, dale. ¿O te parece? Sí, Se dice de mí. Un se dice de mí, luego contamos de ella. En la película que aparece también. Y la historia de esa canción. Se dice de mí. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo canta? ¿Cómo lo dice? Todo el tiempo, ¿eh? Es lo importante, ¿cómo lo dice? Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a no más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ahí teníamos Se dice de mí. Tita Merelo, grande Tita. Bueno, Se dice de mí, es una milonga que hizo letra de Ivo Pelay y música de, que tiene que estar siempre, Francisco Canaro. Francisco Canaro. Y en realidad estaba la letra hecha para que la cante un hombre, que en este caso era Carlos Roldán, más o menos la hicieron a su imagen y semejanza, ¿no? Por cómo era él, que era medio compadrito, pero era feo. Y hay una versión de él, ¿eh? Hay, claro, porque lo cantó primero. Sí, sí, sí. Y en el año 54 Tita lo llamó a Ivo Pelay y le dijo, ¿me puedes adaptar la letra para que la cante yo? Porque se veía como muy reflejada. Y bueno, hizo este pedazo de versión que le sirvió luego en el año siguiente, en el año 55, en la película Mercado de Abasto, donde trabaja ella, que la canta encima al principio y es una parte bastante emotiva, ¿no? Porque encima es el mercado de abasto que hace un picnic en, bueno, picnic, decía, ¿eh? Y se comía y se bebía lo loco y justo al lado estaba pegado el picnic del mercado de La Plata y había como una competencia, ¿viste? La típica, yo digo, acá se van a agarrar a piña. ¿Y qué pasa? Que ellos no tenían, le faltaba la orquesta y de repente los de al lado empiezan a tocar ese tema, ¿no? Suben al escenario y empiezan a tocar ese tema pero sin voz y lo empieza a cantar Tita ahí para todos y al final todos los de los dos mercados aplaudiéndola y bueno, un despilfarro. Un despilfarro. Y también esta versión de Tita Merelo se hizo en otras, porque hubo una serie en los 90 que se llamaba algo así, Betty la Fea. Eso. Y le hicieron estilo salsa. Sí, lo popularizó. Es un poco de milonga y salsa. Claro, milonga y salsa, que decís, mirá lo que pasó y todavía creo que en los tiempos modernos la popularizó en esta serie para toda Latinoamérica y bueno, el resto del mundo, porque es una de las novelas, de las últimas novelas. Que tuvieron un éxito terrible en todos lados. Y viste, acá dice que parezco un dinosaurio, dice la letra de la salsa, y en la letra de Tamarero dice que parezco Leguizamo. Sí, Leguizamo era un jockey uruguayo de que ganó la versión de muchas de veces el premio el porongo de se llama así, es una cosa Leguizamo, rara. Corría caballos de Carlos Gardel también, sí, también amigo de Lunático. Lunático. Y ya se ganó su garbancito. Bueno, la película está muy bien, ya le digo, recomendable. Mercado de Abasto. Me vi dos. Y en las dos, no sé por qué, tendría que ver más, porque digo, no puede ser. Ella está con dos hombres a la vez. Bueno. Bueno, a la vez no, pero tiene uno con el que se casa en esta. Y luego está, hay uno que es una persona mayor, pero está enamorada de él desde siempre. Y no sé si contar mucho de la película, porque mejor que la vean, ¿no? ¿Cómo es el nombre? ¿Dónde se puede encontrar? Mercado de Abastos, en YouTube está. Pero, amor no correspondido, la historia, digo, es un amor no correspondido. Ella está enamorada de una Ella está enamorada que... de uno que es un tránfuga. Es más, ni bien empieza la película, ella se agarra piña con su cuñada, que está buena, pues se, arriba de todas las frutas, de las verduras de ahí en el mercado de Abasto, porque la cuñada está casada con su hermano y la ve que está con este, que es un quinielero, pero ilegal, ¿no? Y lo ve que están, que quedan, que se besan y no sé qué, y se le tira encima y dice, a mi hermano, no. Y empiezan a las tortas. Pero aparte de esa bronca del hermano, era porque ella estaba enamorada de él también. Entonces, mira. El mismo día ya se enamora, o sea, el otro le tira los tejos a Tita y se queda con él y se casan enseguida. Bueno, en el argumento, viste, a mí me desilusionó Tita, pero no es la Tita que conocemos. Esa no hubiese sido ella. Pero bueno, el papel de la película. No es autobiográfica. No, para nada, pero ella, es brava. Sí, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de estar arriba. Encima, considerada una de las mejores actrices dramáticas de Argentina, Sí, sí, llegó sí. A un palo alto, No, y la película que hacía taquilleramente era un éxito. O sea, desde... Bueno, sin ir más lejos, hizo la primera película sonora, participó tango. En tango, no como primera actriz, está claro, pero sí que canta, igual que... En una película que comenté hace poco, la de Ada Falcón, la de Ídolos de la Radio, también participa, canta una canción, pero bueno, participó unas cuantas. ¿Qué tanquito querés que pongamos de Tita Nano, vos que sabés? Y ahora, mira, ahora que voy a... Me viene bien, porque en La Fuga, el director Luis Zaslavsky... Achorovsky. Sí, un apellido raro, pero es argentino. Le decían el poeta del cine... llama a Cobian y Cadícamo, que acababan de componer Nostalgias y había sido un éxito. Sí, llevaba poquito compuesto, llevaba 2-3 meses sí. En la radio ya. Y le pide que haga una canción para que la cante Tita y acorde a la película que iban a hacer. Que en realidad también la canta al principio de la película y es como una síntesis de la película. Pero bueno, uno no se espera lo que... No pensás que te está contando la película casi. Y esta... canciones Nieblas del Riachuelo, o sea, tango canción que luego tuvo un éxito inconmensurable. Sí, se sigue grabando hoy en día muchas por personas, muchos tenemos intérpretes del mundo. Grandes intérpretes que fueron de esta canción como Edmundo Rivero, Adriana Valera también, sí, Roberto Goyeneche y otros, y yo qué sé, últimamente el Cigala también lo grabó con Bebo Valdés y se grabaron sí. Muchas versiones. Yo nombro la gente de tango y los que tuvieron como más no éxito, pero sí que fueron los que mejor la interpretaron, porque es un tango que hay que ponerle mucho sentimiento, bueno, sí, como todo, pero saben lo que me gusta cuando lo graban, por ejemplo, como lo Bebo Valdés con Cigala, que gente de ahora, de hoy en día, como sí, y de otros ser, ritmos gente, que le mezclan, que no nada que fusionan. Que conocen Nieblas del Riachuelo por esos intérpretes. Entonces, eso también da un golazo. Sí, sí, ¿te sí. parece que escuchamos la primera versión? La de Tita, ¿no? La de Tita en la película. Sí, sí, sí. Vamos. Primera versión de Nieblas del Riachuelo, 1937, La Fuga. Tita Merelo. Turbio fondeadero donde van a recalar. Barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, sordos en el misterio de las naves que al morir sueñan sin el mundo que hacia el mar han de parecer. arena de Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla de Riachuelo, del hombre que quiero, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña, marinero, con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figón. Niebla de Riachuelo, amarrada al recuerdo, lo sigo esperando. Niebla de Riachuelo, el hombre que quiero, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Y ahí escuchamos la versión de la película La Fuga, con esta particular forma de interpretar de Tita Merello, donde, por si no lo saben, ella nombra la letra Bergantín, y Bergantín es, yo lo estuve, cuando empezamos a cantar este tango, lo estuve investigando para saber qué era un bergantín, porque digo, ¿qué es un bergantín? Y es un bote chiquito, una lancha pequeña, porque dice, sueña marinero con tu viejo bergantín. Y después dice al final... Que ya nunca has de zarpar. Que ya nunca has de zarpar. Después ya dice, al final dice, como un barco preso en la botella del figón. Y yo digo, ¿qué será figón? ¿Viste? Y era un barcito chiquito del puerto, ¿viste? Se llamaba Figón. Y yo digo, ah, qué bueno, claro, la botella, el barco metido en la botella de un bar. La poesía de esta canción es única, además que describe un riachuelo. Sí. Que el riachuelo, un día tendríamos que hablar del riachuelo en sí. Sí. Porque es cierto, es como un cementerio de barcos, es triste. Y demás es cosas. Sucio. Bueno, sí, de todo. Y si ves otras, si en YouTube, si pones otras versiones que no tienen, que son de estudio, suelen poner imágenes del riachuelo de aquella época. Sí, sí, sí. La y las nieblas, o sea, ¿cómo describe el riachuelo aquí Cadícamo? Es bastante... No, espectacular, sí. Bastante detallado. Muy lindo. Bueno, ¿qué quieres decirnos de Tita Merello? Bueno, a ver, ahí, porque estuve viendo unas entrevistas, una con Carrizo, muy muy buena, de una hora o así. Muy buena la de Carrizo. Luego una que hizo con Badía, en el programa de Badía y Compañía, que eso fue, creo que fue como 3 años después, porque ella tenía 83 años, y la otra tenía 80, o sea que hice la cuenta y dije, esto será 3 años después. No, está entonces, bien, siempre te gustaban las matemáticas. Sabes que, ¿sabes que estaba más nerviosa todavía que en la de Carrizo, porque se la veía hasta temblar, que en la de Carrizo que le dice, la llamó el hermano, le dice, sí, no sabes qué nerviosa estoy porque tengo un programa, y el hermano le dice, ay, Tita, como si fuera la primera vez. Dice, no, pero es la primera vez que tengo 80 años. Claro. Sí, y la cabeza, y no sé si estoy como, bueno, preocupada ella, con sus inseguridades, como decía antes. Pero ya enseguida se ponía ahí delante del micrófono y no la paraba nadie. No la paraba nadie, Carrizo estaba calladito. No le dejaba ni preguntar. Rescaté un par de frases que dice ella. Una que se le inventó ahí en el camino, que dijo, ¿ah, viste lo que dije? Que se sorprendió ella misma. No me acuerdo bien las palabras exactas, digamos. Pero ella hablaba de, dice, la vida, o sea, el que lucha la vida, digamos, la vida le lucha al que es valiente, digamos, como el que le hace frente a la vida, es donde tenés que luchar con la vida. Sí, porque el cobarde, porque ya la tiene ganado. La vida la tiene ganada, ya sí. Está, es como como decía... Sí, lucha con el valiente, claro. Como decía en la canción de La Renga, que dice, la muerte está tan segura de vencer que te da toda una vida de ventaja. De ventaja, sí, muy buena La Renga también. Esa es también una metáfora muy linda. La Renga es un grupo de rock argentino. Luego tenemos otra frase... que se me está perdiendo por aquí. Bueno, acá está, que esta me encantó también. Esta la dice con Badía. Y dice, el tiempo te destruye por fuera y te construye por dentro. Que es también muy, muy acertado, porque es que te vas envejeciendo, te vas arrugando, te vas poniendo cada vez más viejo, pero por dentro te vas enriqueciendo. Todas las experiencias y eso es lo que enriquece un poquito al ser humano. Estás poniendo la de La Renga, ¿eh? Y bueno, ya que lo dijiste, me quedé con la vena de poner esa frase que acabas de decir. Es que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Qué buen tema este, por Dios. Muy lindo, muy lindo. Y la fuerza. Sí, no, es buenísimo La Renga. Bueno, teníamos ahí otro tanguito. ¿Por qué, Carlos? Querías poner Trago Amargo, me dijiste que lo cantó, pero no tuvimos la versión de ella. Trago Amargo, sí, no hay versión porque ella no es que lo grabó, sino fue el primer tango que cantó en público. Cantó en público. Ahí en el Teatro Bataclan. Y es Trago Amargo. Ella decía... No se acordaba bien qué tango era en la entrevista y le decía algo de sus ojos, digo. Pero no era, sus ojos se cerraron y entonces tal. La atacó ahí en el Bataclan. Después, en realidad, como en poco tiempo, ya estaba trabajando en el Maipo. Sí, fue enseguida, la subida, sí. Como que, bueno, estuvo un escalón, pero el escalón fue muy, muy rápido porque encima al éxito le llegó también... A 100 por hora, porque como la orquesta que está sonando detrás. Enseguida grabó canciones, grabó películas, estuvo trabajando en radio, estuvo trabajando, bueno, 10.000 millones de cosas. Ella decía que, porque la gente pensaba cuando era mayor que tenía mucho dinero, y ella en realidad, ¿qué pasó? En realidad todo el dinero que tenía como que lo iba dando. Ella se sentía más feliz dando que recibiendo. O sea, yo creo que es más feliz la gente que da que la que recibe. Que es cierto, ¿no? Porque al final uno cuando está recibiendo estás como necesitando, estás en una situación. Pero el que da lo da de corazón, sí, ¿no? Y te da mucho más placer. Sí, por eso mi abuela siempre decía, cada vez que había una novela de Libertad Lamarque, le encantaba ver la novela allá en el 85, Libertad Lamarque, mexicanas que venían, y yo le decía, como siempre hacías las preguntas, abue, ¿te gusta Libertad Lamarque? No, dice, no, esta era, nunca dio nada para el pueblo, Tita Merelo, sí. Así comentario popular, viste, de que ya con eso te decía todo, una cajetilla la tronó. Che, escuchamos Trago Amargo por la versión de Darien Suchaue, ¿cómo lo ven? Dale, vamos a escucharla. Potente. Darien Suchaue con la energía de Juan D'Arienzo, este tango ya grabado en el 55, otra de las vueltas de Chagüe a D'Arienzo. Arrímese al fogón, viejita Camila, y en el sillón un cimarrón para cobrar. Atar aquellas astillas que el fuego se ha apagado, revuelva aquellas paradas y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas, que tantas veces ella besó su día pasó, y arranque esa cinta donde la desalmada bordó con sus engaños mi gaucho corazón. Usted recuerda, madrecita santa, como la quería, como yo la amé, te puse mi vida, mi daga y mi maneta, y sin embargo, madre, la ingrata se fue. Apague esa leña que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidar, ahogándome en caña, y quiero estar cerca, cerquita de usted. Después envuelva los bañados y se oiga ya a lo lejos el toque de oración. Inclínese a la Virgen de los Desamparados y a mi pobre guitarra colóquele un crepón. Trago amargo, Darío Sochagüe. ¿Qué querías decir, Nano? De... Nada, bueno, comentar, por último, que en la película La Fuga, del año 37, Tita Merello es una cantante de un teatro y está junto a uno que es policía, detective, y tiene de amante al que en la película es el ladrón, que se fuga. Entonces, este ladrón se fuga y ella, como no tiene cómo comunicarse con él, dice: vos escuchá todos los días a las 11 la radio, que ella cantaba ahí, y yo te lo digo en código. Entonces, todo lo que se va enterando del policía, que es su pareja, se lo va largando en código. Claro, siempre está contando de sus pesquisas, y entonces ella a las 11 siempre canta un tango, y es, por ejemplo, quédate donde estás, que estás bien, tanana, o ahí está, no sé, bueno, cosas así. Y al final la engañan porque el policía se entera que le estaba pasando información. Entonces le dice que no, que ya había acabado, que habían agarrado a otro, que este no lo perseguía más. Y él cantó, quédate tranquilo, quédate. Ya, le dijo, sí, cantó la promesa y es, volvé, porque no sé qué tal. Bueno, tiene un final medio triste porque los secuaces... No cuentes el final. Lo van a ver. Claro, deja que la gente busque La Fuga en YouTube. Están esperando a ver cómo termina. Bueno, no cuento el final, pero... O bueno, contalo, si la gente no lo puede ver. Sí, la película del año 37 cuesta verla porque hace mucho ruido. Y bueno, entonces contá el final, venga. Además, yo no sé cómo la sacaron porque en una época, como dicen que se había prendido fuego la película, y no sé de dónde la rescataron, de alguna copia o algo. Y bastante mala la imagen, el sonido. Me costó, ¿eh? Ahora sabías que en Argentina estar prendido fuego es, sí. Es otra cosa. Estar prendido fuego es como decía ayer Nati, dice, no, cualquier cosa, derecho, viejo. Y cada vez yo le digo a ella, ¿sabés que derecho, viejo, es un tango? Que de ahí salió la frase, a ver, pero si se sigue diciendo así, es como estás prendido fuego. O estás en el horno. Estás en todas, ¿eh? Bueno, che, estamos llegando al final del espectáculo. Nati, bueno, ¿querés comentar algo? No, chicos, hermoso programa. En otro momento tal vez podemos hablar un poquito de esto que comentábamos antes del rol de las mujeres en el tango, pero me parece que es para extenderse bastante más. No, pero simplemente se puede estar hablando todo el tiempo que queramos. En realidad, esto es una tertulia también. Entonces, cualquier tema... es interesante de hablar, y más allá de nosotros poder leer, que la gente puede llamar y opinar y preguntar, también aprendemos. Claro, sí. Sí, muy muy figurativo todo lo que contó acá Nano sobre Tita, lo que fueron diciendo ustedes. Bueno, yo pensaba un poco, ¿no?, en esta vida que tuvo ella y en cómo con algunas de sus frases, yo creo que lo que ella transmite es no a la meritocracia, digamos, ¿no? Como no al premio por el mérito propio, no porque no lo tenga eso, sino porque también es algún modo de esconder todas las desigualdades sociales, porque que haya 100 pobres o 100 mujeres explotadas y se salve una... Claro, ni hablar. Y esconde, bueno, los otros y las otras 99, ¿no? Exactamente. Muy bien ahí, Nati, me gusta. Y es como comentábamos antes de la que suerte que tuvo, o bueno, o se lo buscó, de Eva Duarte, ¿no? Que como tantas mujeres vinieron del interior buscando suerte y no la encontraron, y vivir una vida de lamentos, de sí, sufrimiento, tristeza, soledad. La suerte puede tener un punto grande, pero es no, como tengas la cabeza vos. La suerte se busca y bueno, todo tiene que ver. Porque muchas de las chicas que venían del interior eran completamente analfabetas y Tita, Eva Duarte, no sé si habrá llegado analfabeta, pero tenía la cabeza bastante bien preparada. Sí. Por lo menos en sus ideas, viste que no sé si tendría unos grandes estudios, pero la tenía clara en sus ideas. Entonces, yo creo que para una chica, ya siendo chica, jovencita, viniendo de la provincia, sin conocer nada de la capital, siendo de zorros que hay, y encima analfabeta. Es como carne de cañón, total. Claro, bueno, hay creo que hay muchos factores que se repiten a lo largo de la historia reciente en relación a la desigualdad, ¿no? Bueno, la pobreza, la inmigración, el analfabetismo, son todas situaciones que predisponen a una persona a estar en condición de desigualdad en relación a otras. Muchas veces eso no es buscado porque uno nace en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de igualdad, tenemos que empezar, me parece, por pensar en la igualdad de oportunidades y después que cada uno pueda hacer su despliegue personal, ¿no? Ni hablar. Pero no existe el despliegue personal solo. Ojalá sea así, la verdad. Bueno, sí, este es un tema que lo podemos tocar la semana que viene. Y empezar desde el principio, con unos matecitos. Bueno, Santi, querido. Bueno, un beso a todos, a la mesa, a Nati, a Nano, a vos, a toda la audiencia. Empezamos el programa medio dormidos, terminamos filosofando. Bueno, eso es interesante. Y hoy pasamos María, Malena, Milonga Sentimental, Barrio de Tango, Dice Polín, Homero, Se Dice de Mí, Sur, todos temazos. Así que gracias, no, el programa de hoy, hermoso. Una locura de tangazos y bueno, mirá, como al final lo pusimos Homero, vamos a despedirnos con Homero. Ahí estamos escuchando el tango dedicado a Homero. Nano, ¿alguna cosita? No, nada más, me despido también de todos. Muchas gracias. Son todos unas personas extraordinarias haciendo la pelota. Bueno, entonces nos vamos a gracias a todos y gracias a la gente que nos escucha. Eso, gracias a todos. La semana que viene con mucho más. Nati, un saludito. Un beso a todos, a ustedes, a los que nos están escuchando y espero estar la semana que viene por aquí. Hay que estar. Santi, deja un abrazo grande a mi Buenos Aires querido. Que pases un lindo día y que lo disfrutes. Nos vemos en 7 días. Fueron años de cercos y glicinas, de la vida en Orsay, del tiempo loco. Tu frente triste de pensar la vida tiraba madrugadas por los ojos. Y estaba el terraplén y todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul. Todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita. Vamos, total al fin nada es cierto y estás hermano despierto juntito a Dichepolín. Ya punteaba la muerte su milonga, tu voz cayó el adiós que nos dolía. De tanto andar sobrándole a las cosas, prendido en un final falló la vida. Ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo el paredón y el tres y dos de la parada inútil y el fraternal rincón de nuestro amor. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita. Vamos, total al fin nada es cierto y estás hermano despierto y juntito a Dichepolín. Holden es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar y a un coste asequible. Funciona como un ERP con el que puedes gestionar la facturación, la contabilidad, el CRM, el inventario, los proyectos y los recursos humanos de tu empresa. ¿Qué diferencia?